ingresa a nuestro mundo. Estamos en todas partes. No te puedes librar de esta batería. Te queremos dar lo que más te gusta, porque nada te prohibimos. Y rompemos con todos los esquemas. Aquí en Batería FM te conquistamos con salsa, con bachata. Despertamos tus sentidos. Esto se pone bueno. Ahora con cumbia, esto se pone bueno. Y el reggaetón que te pega más flow. Toda la música que te enciende en Batería FM. Te vacilas.